Pasión Rojiblanca. No, estamos pensando en este partido. Sabíamos que si ganábamos estábamos calificados matemáticamente. Desafortunadamente tenemos muchas distracciones en balones parados y el equipo regala las oportunidades al rival, que fue un buen rival y que hizo bien las cosas. Se convirtió un partido de ida y vuelta donde los arqueros fueron fundamentales para el resultado. No, ni modo, tenemos 25 jugadores. Molestos, cansados. Muy bien se siente. No pudimos haber sacado un partido donde sumar 3 puntos era importante, pero bueno, está cansado el equipo, ¿no? Obviamente fue un partido con bastante ir y venir, ¿no? Exactamente, mucho. Me parece que nos va a dejar mucha enseñanza porque el martes tenemos que hacer un partido perfecto. Y hoy el rival fue muy bueno, lo había hecho, no iba a ser un partido fácil. Necaxa tiene jugadores que corren y meten todos y bueno, pues obviamente lo que te molesta es que en un balón parado haya 2 tipos solos en el área y te definan una jugada así, ¿no? Pues te reitero, fue un partido de ida y vuelta, los postes, los arqueros, cualquiera pudo haber cambiado la balanza hacia su lado, ¿no? Se dice que se le puso muy duro la pierna, entonces que prefirió no arriesgar más. Vamos a esperar hasta que hagan un reporte médico y se le hagan los estudios, ¿no? Bueno, pues sí, pues obvio, tenemos mañana, entrenaremos, ahorita vamos a viajar a México, mañana vamos a hacer un regenerativo, el lunes también lo que nos toca hacer es regenerativo, nada más, no podemos hacer más que recuperar al equipo porque viene un partido muy fuerte y muy especial el martes, ¿no? La vi muy lejos, la verdad, estaba muy, muy, muy lejos para juzgarla. Cuando estoy cerca y las veo, les puedo decir, ni siquiera me dio tiempo ahorita de ver nada en el video porque nos tenemos que ir rápido y luego vine para acá. Habrá que ver la circunstancia de la jugada, ¿no? Con lo mismo que hemos enfocado todos los 2 torneos, con todo y salir a ganar. Buenas noches, gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx